Centro de Salud Caminal, y obviamente queremos hablar cómo está el funcionamiento, estamos en emergencia sanitaria y obviamente todo lo que corresponde de salud obviamente tiene sus particularidades. Estamos en comunicación con su director, hablamos de Gerardo Rebot. Gerardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los escuchas de tu radio. Ahí está. Bueno, un placer tenerte al aire, Gerardo. Siempre queremos tenerte para hablar porque la verdad que un lugar hoy emblemático en la ciudad de Concordia, como es el Centro de Salud Caminar, por la cantidad de gente que concurre. Bueno, ¿cómo está el funcionamiento, Gerardo, hoy, teniendo en cuenta que estamos atravesados por una pandemia y por una emergencia sanitaria? Y bueno, el funcionamiento del Centro Caminal, como siempre, está trabajando mucho y atendiendo a toda la comunidad de Concordia. Un poco, por supuesto que se resiente un poco la atención en cuanto a que se clasifica mejor los pacientes. Estamos tratando de que hacer... en general, digamos, en salud estamos tratando de que la gente se mueva menos. Seguro. Y dándole mayor importancia a los pacientes que presentan sintomatología, ¿no? Perfecto, ahí está. O sea, y están trabajando con turnos específicos para que no haya congregación de gente ahí en las instalaciones. Gerardo, ¿esto lo están manejando de alguna manera? Sí, en estos meses hemos podido organizarnos. Específicamente, nosotros... es un centro materno infantil. Seguro. Así que tratamos de seguir controlando los niños menores de 2 años, que son niños de riesgo, digamos, tratando que estén al día con sus controles de salud, los niños menores de 2 años, el control del calendario de vacunación. Seguro. Por supuesto. Por supuesto que seguimos con el control de embarazada, que también es de mucha importancia. Y después, mayores de 2 años, damos preferencia, digamos, a los niños que se encuentran con sintomatología. En ese aspecto presentamos, lo ideal es que se comuniquen por teléfono para sacar el turno. Perfecto. Entonces ahí ya vemos, ya se le hace un triage y ya vamos viendo qué patología tiene y se le da el turno. Perfecto, o sea que todo bien. Sí. Nos hemos podido organizar, hemos podido, el Centro de Salud por suerte dispone de los espacios y con el personal hemos podido organizar una sala para atención de pacientes COVID, un circuito para pacientes con sintomatología respiratoria y otro circuito, febriles y respiratoria, y otro circuito para pacientes sanos para controles de salud. Con eso, con ese tipo de triaje y organización, la enfermera y el médico, digamos, el personal de salud que atiende, por ejemplo, a los pacientes COVID o por ser sospechosos, ¿no es cierto? No son COVID, son sospechosos, disponen de todo el equipo de protección. Perfecto. Que se necesitan. A la vez también, digamos, los pacientes respiratorios y febriles también necesitan un equipo de protección un poco más riguroso que los que atienden a pacientes por control de salud. Mirá vos. Gerardo, y ahí me das una punta para preguntarte. Tema insumos, hoy todo cubierto, teniendo en cuenta que hoy, a partir de los protocolos, se tienen que trabajar con tapaboca, con máscaras, si las hay, y obviamente ciertos insumos para, obviamente, los cuidados del personal y de la gente también. Hoy con eso están cubiertos con el tema de insumos que me imagino que le brindará la provincia. Sí, Pablo, estamos cubiertos, digamos, y bueno, por supuesto, nosotros a partir de febrero, marzo, nos venimos preparando y solicitando los insumos, adquiriendo lo que podemos, para estar lo mejor preparados posible y cuidar al personal que está expuesto permanentemente. Para mí es muy importante que el equipo de salud se cuide y se proteja para poder atender a los pacientes. ¿Hay algún tipo de trabajo de contención del personal, justamente? Si bien obviamente son gente preparada y que me imagino que está al tanto de los riesgos, pero ¿se trabaja con contención, por lo menos con algún tipo de charla, teniendo en cuenta que es un virus nuevo, que no lo conocemos, que hay que tener cuidado? ¿Se trabaja en contención del personal de alguna manera, Gerardo? Entre ustedes, te digo, ¿no? Charlando y eso. Sí, la verdad que esta etapa ha permitido el trabajo en equipo con el centro de salud, nos ha acercado a todo el equipo de salud y se charla y yo estoy abierto y todo el equipo, digamos, a cualquier inquietud que surja. A la vez tenemos ahí el equipo de primer nivel de atención del ministerio. Nosotros tenemos prácticamente una reunión por Zoom semanal. Eso nos fortalece, digamos, vamos tratando distintos temas: enfermería, pediatría, vacunación, el tratamiento de pacientes crónicos, digamos. Casi todas las semanas tenemos un Zoom y va el equipo específico de ese tema, nos reunimos en la dirección y podemos ver y charlar, digamos, con el equipo de primer nivel de atención de Paraná. Eso es uno de los aspectos positivos de este escenario negativo, es el tema de trabajar mancomunado, Gerardo. Eso está bueno que rescataste. O sea que el respaldo de lo que puede ser el Ministerio de Salud de la provincia lo sienten constantemente. Sí, realmente en primer nivel de atención nosotros estamos en contacto permanente con el todo, o sea, semanalmente, y eso lo podemos hablar. Y bueno, por supuesto que siempre surgen inquietudes y se van charlando y la verdad que nos sentimos cerca y respaldados. Gerardo, te pregunto, apelando obviamente este escenario nos sobrepasó a todo y tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, pero ¿cómo estás viendo el manejo, apelando a tu experiencia al frente de un centro de salud tan importante, el manejo de esta pandemia por parte de las áreas nacionales, que el ministro estuvo en el día de ayer acá en la provincia, pero también resaltando lo que pasa en la provincia y en la ciudad de Concordia? ¿Cómo estás viendo en general el manejo de la pandemia? La verdad que yo estoy de acuerdo, digamos, con las políticas tomadas a nivel nacional, estoy totalmente de acuerdo. La provincia también, el ministerio ha sido políticas muy celosas en el cuidado de la salud y en abrir la salud a toda la comunidad con respecto al manejo de la pandemia. La verdad que hasta ahora hemos tenido buenos resultados. En la municipalidad también acá es muy celosa en el cuidado de su población y bueno, es lo que podemos hacer, lo que se sabe hasta ahora, el aislamiento, el cuidado de la higiene, usar el tapaboca, son las armas que tenemos para pelearla por ahora. Y con respecto, más que nada sería un mensaje, Gerardo, pero se ha instalado mucho la discusión del tema de priorizar la economía, si bien sabemos que los números de los países que priorizaron esto también le dan en rojo, pero ¿qué mensaje le damos a la gente? Porque hay un escenario, obviamente, de plantear la anticuarentena, de plantear sigue todo normal, cuando hay cifras alarmantes en otras partes del mundo. ¿Cómo ves ese escenario? Me imagino que te genera cierto grado de preocupación. Sí, me genera un poco de preocupación y comprendo la ansiedad de la gente, de la población, la tal crisis cual. La estamos sufriendo todos, todos los países, y la verdad que me parece que no, la realidad nos da una cachetada si pensamos que no cuidando la salud y abrir la sociedad y a la economía vamos a terminar bien. Me parece que no es así, que no hay economía sin salud, digamos. Por más que se abra todo, si la gente se enferma, la gente tiene miedo de contagiarse, se contagia, al final la economía cae igual. Ni arranca, digamos, me parece. Así que no es una discusión. Para mí no es una discusión. Hay que cuidarse, tratar de buscar las soluciones paso a paso y bueno, y ya iremos saliendo, me parece. Perfecto, ese es el mensaje. Gerardo, ¿cómo es el tema del horario ahí en el Centro de Salud Caminar? ¿Cómo están manejando el tema de los horarios, teniendo en cuenta que por ahí lo fuerte se hace a la mañana, se restringen ciertos grados de horario en otras actividades, no en salud puntualmente, pero cómo es el tema del horario ahí en el Centro de Salud? El centro está abierto a partir de las 6 de la mañana hasta las 19 horas. Perfecto. Y estamos vacunando a partir de las 8 hasta las 18, se vacuna. Y después, como te digo, preferentemente los turnos por teléfono. Por supuesto que si va alguien con chico enfermo, eso se lo atiende, no hay inconveniente, pero para organizarnos, nosotros tenemos una atención de mañana y de tarde, digamos, no la verdad que no baja, porque tenemos equipo para la mañana, equipo para la tarde. En cuanto a los pediatras, hemos podido organizar que un pediatra se encargue de hacer los controles y trabaje con los niños sanos, y el otro pediatra trabaje con los pacientes que están enfermos, y así vamos intercambiando, y la verdad que estamos trabajando bien. Gerardo, hoy cuando te presentaba al inicio de la nota, hablé de un lugar que se ha transformado en casi referente. ¿Lo sentís así? ¿Crees que hoy la gente...? Porque ¿sabés por qué te lo planteé así? Porque hablo con mucha gente, no, fui al Centro de Salud Caminar, pasé por el Caminar. ¿Crees que fueron ganando un lugar importante hoy a nivel sociedad? Y me parece que la verdad que sí, me siento muy orgulloso de todo el equipo de salud que lo ha realizado. Y pensar que nosotros del 2010, que era un centro de atención primaria, con pocas prestaciones, era lo que tenía, ¿no? Tenía 4 o 5 profesionales y atendía hasta las 13 horas y con 800 pacientes mensuales. Hoy en día estamos con casi 3.000 pacientes mensuales, más de 150 personas por día pasan por el centro de salud. Tenemos por lo menos 100 vacunaciones diarias, digamos. El año pasado terminamos con alrededor de 25.000 dosis aplicadas de vacuna. Este año, en los primeros hasta mayo, llevamos más de 10.000 vacunas aplicadas. Más de 4.000 vacunas de gripe. No, en cuanto a vacunación, por ejemplo, siempre fue un centro de referencia, desde siempre, y materno infantil. Y le hemos podido sumar profesionales, brindando prestaciones, y ahora en la atención de pacientes crónicos, ¿no? Con los generalistas y los clínicos. Seguramente eso también juega un rol importante, ¿no? Porque yo lo veo como más instalado en el vocabulario de la gente, felizmente te lo digo, me parece que es un lugar hoy importante para el tema de salud. Teniendo en cuenta, Gerardo, estás ocupado y por eso te agradezco, pero también te quería preguntar el hecho de cuando se generan estas cuestiones, ¿no? Como una pandemia que no, obviamente no sabemos cómo avanzarla, el trabajo mancomunado juega un rol importante. Esto lo tomás como un aspecto positivo de que todas las áreas de alguna manera terminen participando para ir buscando cómo manejarse. Por supuesto, por supuesto. Estamos en permanentes contactos con lo que es la coordinación de salud, con el hospital Mas Bernard. Eso es bueno. Hay un intercambio permanente con los directores de salud de la municipalidad también, siempre estamos reunidos y buscando las mejores soluciones para brindar a la ciudad, cada uno en el rol que le toca jugar, ¿no? La verdad que sí, ese lo veo como un aspecto positivo. Gerardo, me encantó tenerte en el programa, la verdad que un placer, muy claro, te felicito por el laburo que hacen y te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, ¿eh? Bueno, Pablo, muchas gracias a vos y a tus oyentes. Y seguiremos trabajando y agradecer a todo el equipo de salud del Centro de Salud Caminal que le pone todo, todos los días. Perfecto, ahí está. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?